sanguche, variable canapé. No por ser feriado vamos a dejar de internetear un poco, navegar la web, surfearla y encontrar cosas interesantes para descargar y compartir. Como cada jueves, acá estamos con Dobleable, este espacio en el que recomendamos algunas músicas que están ahí libres dando vuelta por internet. Hoy, dos cosas. Primero, la semana pasada la gente de Discos Compartidos celebraba que habían llegado a superar los 1000 discos compartidos. Sí, lo he visto. Discoscompartidos.com.ar, un recomendado. De ahí tomamos también mucho material nosotros, porque es una página que se toma el trabajo justamente de bucear y de hablar con los sellos, los productores, las bandas que quieran compartir su material y lo cuelgan ahí. La semana pasada, como decía, más de 1000 discos ya subidos a la página. Así que felicitaciones a los muchachos por el laburo que hacen. Y es un súper downloadable recomendado, sí, porque tenés 1000. Sí, ya hay 1000 discos para música independiente, descarga gratuita, así que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros acá cada jueves. Eso por un lado, discoscompartidos.com.ar, ahí tienen un montón de material para encontrar. Y por otro lado, en esto de los blogs también, los blogs son fuente también de información y de música, de inagotable. Hay muchísimos blogs especializados en música donde podés conseguir materiales buenísimos, como este que encontré yo, que se llama tegrabounddisco.blogspot.com. Ajá. Habla un poco de la época en la que fue creado, porque te grabo un disco ya no va tanto, ¿no? Sí. No grabamos discos ya casi, o sí, no sé, pero es más de una época donde me lo copiás, me lo grabás, claro, la verdad. Tegrabounddisco.blogspot.com, ahí también van a encontrar parecido a lo que hace Discos Compartidos, pero mucho más chiquito, es más, no sé si está activo todavía el blog. Quedaron ahí algunas perlitas, sobre todo música indie y rock alternativo de los 90 para acá. Están subidos a alguna plataforma, claro, para descargar, exacto, ¿no? Bandcamp, ni... Exacto. Tenés la tapa del disco, información, el tracklist y el link para descargar desde el Mediafire o cualquiera de esos. No sabemos si son legales o no legales esas cosas, pero bueno, están ahí disponibles, hay que aprovecharlo. Tegrabounddisco.blogspot.com. Lo que elegimos hoy es un disco de Suárez, una banda que ya no existe más, pero encontré uno de los discos, para mí el que más me gusta de la banda, que es el último que sacaron en el año 2000, que se llama Excursiones. Y bueno, está ahí para descargar. Suárez es una banda que se forma a mediados de los... Es una típica banda de los 90, digamos. Los 90 se abrieron como dos caminos en la música. En el rock nacional, digamos, estaba la movida sónica con Babasónicos, Los Brujos, Juana la Loca, un montón de bandas así de ese estilo. Y por otro lado, esta onda más independiente, indie, lo-fi, artesanal, vanguardista a la vez, que es bandas como Suárez, donde Suárez se volvió una especie de banda de culto. Sí. De hecho, tocando muy poco acá en Buenos Aires, no llegaron a tocar demasiado. Era una banda de culto no solo acá, sino en España. Por ejemplo, este disco, Excursiones, se lanzó primero en España que acá. También fueron bastante pioneros Suárez en esto de los sellos independientes que surgieron a partir de los 90. Ellos crearon un sello que se llamaba... lo tenía por acá. Bueno, tenían un sello que crearon ellos. Ah, Feliz Año Nuevo Discos, así se llamaba. Y se convirtieron un poco en la referencia de todo este movimiento de sellos independientes que vino a partir de entonces, hoy mucho más potenciado por internet y por las herramientas que tenemos tecnológicas. Pero bueno, en eso también fueron una referencia a Suárez. Es la banda de Rosario Blefari. Rosario Blefari, poeta, actriz, que aparece en varias películas de Martín Reckman y en otras así del cine argentino. Hoy dedicada a su carrera a solista y también a su trabajo como poeta. También muy recomendable el trabajo que hace Rosario Blefari. Además de Rosario Blefari estaban Fabio Suárez, Diego Fusser y Gonzalo Córdoba, que es el productor del disco que vamos a encontrar. Y encontré ahí, no sé, lo vamos a chequear con los chicos de la Mar, que fue parte de la banda también Marcelo Zanelli. Ajá. Lo encontré por ahí, le vamos a preguntar después. Compañero de la Mar en coche, que lo escucho siempre viniendo para la radio. Lo escuchaba los miércoles, en realidad, cuando venía los miércoles. Así que, bueno, es Suárez lo que trajimos hoy. Tenemos el link compartido en nuestro Facebook para que los quieran descargar. Y si quieren buscar otros discos del blog, es tegrabounddisco.blogspot.com. La canción que elegí de Excursiones, el disco de Suárez, se llama Río Paraná. temazo, Juan, ¿eh? Suárez era lo que sonaba, la canción era Río Paraná. Está tocando bastante, este año no escuché Rosario Blefari, pero ha estado tocando bastante en su formato solista. Sí, sí, toca bastante, participa también de lecturas o de esta tipo performance que mezclan lecturas y música. Uh-huh. Ahí estaba mirando, tiene una fanpage en Facebook, así que pueden encontrar más información sobre Rosario.